Especial, ahora sí se los tengo que comentar, se los tengo que decir, les tengo que presumir, porque estamos nosotros abriendo este espacio en la edición número 314 desde que iniciamos en esta era digital con el internet y otras cosas, el 31 de mayo de 2019. Ahí empezamos la primera emisión de Estación Rock de regreso en una contra Estación Rock. Es decir, que estamos este 2025, este 30 de mayo, estamos ya cumpliendo 6 años de transmisiones ininterrumpidas semana tras semana. Aquí estamos nosotros transmitiendo en vivo todos los viernes, pero hay retransmisión de este programa prácticamente toda la semana en otras emisoras, en otras radios hermanas de rock metal en diferentes partes del mundo, que ahorita les voy a comentar. Y bueno, ahí también se escucha Estación Rock. Gracias por abrirnos un espacio, un pedacito de su muy buena programación, que para que también se escuche Estación Rock. Y pues bueno, estamos ahorita ya celebrando 6 años de transmisiones. Y en esto pues estamos haciendo el comentario porque cuando empezamos este proyecto, nosotros iniciamos en una radio tradicional, pero que es la radio del estado de Sonora, en México al norte, donde nosotros vivimos, radicamos todavía. Y ahí empezamos, en 1976, totalmente analógico, con discos LPs, con viniles, con cassette, con cintas de carretería. Así estábamos trabajando, así trabajamos. Después, obviamente, pues ya nos alejamos de la radio con otro tipo de proyecto y regresamos. Entonces, bueno, cumplimos otra vez 6 años, y a partir del siguiente viernes estaremos haciendo pues una nueva etapa, un nuevo récord, hasta ver hasta dónde continuamos con Estación Rock. Así que pues al menos lo que tenemos hasta ahorita, las redes sociales, aprecio mucho la presencia de ustedes, la que nos están ahorita siguiendo, que nos están viendo aquí en nuestra cuenta de Facebook, de Estación Rock. Pues bueno, agradecidos con todos ustedes, y la idea es pues seguir adelante y seguir presentando pues muy buena música. Y pues bueno, antes de empezar con la buena dotación de rock y metal, pues quiero simplemente agradecer a todas las estaciones que en su momento y pues los días nos abrieron el espacio y nos siguen todavía respetando ese espacio, y les agradezco infinitamente, porque la verdad lo que nosotros estamos buscando es ampliar el foro para todas esas bandas que nos llegan del material de parte de los productores de las mismas bandas, y obviamente ellos están tratando de buscar difusión, de que se escuche su material, de que se escuche su trabajo, de que se escuche su música. Entonces, nosotros como medios de comunicación, pues ya nuestro objetivo, nuestro trabajo, es precisamente ofrecerles ese espacio, esa difusión, y la idea de que Estación Rock se escuche en otras radios es precisamente para darles un mayor foro para que estas bandas también tengan mayor audiencia. Así que, pues bueno, simplemente saludar allá a la Reconquista, a Radio TV.ar. Nos escuchamos, Estación Rock se escucha los sábados a las 5 de la tarde, horarios de Argentina. Estamos a las 9 de la noche del sábado en radiolocalhermosillo.com, en horario del Pacífico. Los domingos estamos a las 12 del mediodía en piratitaradio.com. Ahí estamos a las 12 del mediodía, tiempo del Pacífico. Los lunes estamos a las 10 de la noche, hora de Argentina, en radiofino.com.ar. Los martes estamos a las 7 de la tarde en rockliferadio.online, allá horario de Costa Rica. A las 9 de la noche, en horario de Uruguay, estamos en centralradio.com los martes. Y también el martes estamos a las 11 de la noche en radio414.com. Ahí estamos presentes los martes. Estamos transmitiendo en vivo también allí en Rock Live Radio, en Radio 414. Ahí estamos transmitiendo en vivo en Lima, Perú, en estos momentos, junto con radio414.com. Y también estamos en Lobos FM, radio tradicional, porque estamos llegada aquí en la Rocío Sonora, en el 103.5. Ahí estamos en Estados Unidos en estos momentos. También nos escuchamos los miércoles a las 2 de la tarde, hora de Colombia, en el retornorock.com. Ahí te vamos a tener dos muy buenas bandas por allá. También estamos a las 8 de la noche en matitaradio.com. Ahí estamos en aquí horario del centro del país de México. Y los miércoles estamos también a las 9 de la noche, hora de Venezuela, en 7rockradio.com. Ahí los miércoles. También en España nos estamos escuchando los miércoles a las 9 de la noche en therockfm.online y therock66.es, a las 9 de la noche, horario de España, los miércoles. Los jueves nos estamos escuchando en cuervorockradio.com.ar a las 9 de la noche de Argentina. Nos escuchamos en Radio Terra Rock el jueves a las 3 de la tarde en Argentina y a las 8 de la noche en España los jueves. Y aparte, también nos hemos incorporado a una nueva programación, una nueva radio que se llama Pandora Rock, ¿sí? También lo está escuchando los jueves a las 9 de la noche. Ahí estamos en la nueva radio, Pandora Rock. Ahí estamos también los jueves y los viernes a las 8 de la noche en catrockradio.website, a las 8 de la noche, como ya les comento, horario de Argentina. Así que toda la semana van a estar escuchando Estación Rock. Y aparte hay un blog que se llama latidosdelmetal.blogspot.com, donde ahí se está subiendo el programa de Estación Rock, junto con otros muy buenos programas que se hacen en Latinoamérica de rock y metal. Pues bueno, vámonos ahorita ya con la buena música. Ya les comento, estamos transmitiendo ahorita en vivo a través de nuestra cuenta de Facebook Live. También lo estamos transmitiendo en vivo en Radio 414.com en Lima, Perú. Lo estamos haciendo en vivo en Lobos FM 103.5, en Estéreo 9 también.com y Radio Metal de Hermosillo.com. También estamos transmitiendo en vivo en estos momentos. Así que vámonos con más música y empezamos con esta muy buena dotación que tenemos, 3 horas de rock y metal. Y vámonos con Wax Mechanics, este músico norteamericano que ya nos ha mandado otros temas que ha grabado, y pues ya tenemos el contacto. Él nos manda directamente, sabe que nosotros lo estamos considerando, y bueno, vamos a abrir con ellos. Este músico acaba de lanzar su nuevo tema que se llama 420, es lo nuevo que acaba de lanzar. Pasó el 23 de mayo, la semana pasada, y con ellos vamos a abrir la emisión número 314 de Estación Rock. Aquí estamos, 6 años transmitiendo de manera ininterrumpida. Estamos en contacto en el Facebook, ahorita me conecto. Vámonos con Wax Mechanics aquí en Estación Rock. More, so you gotta give us some love. And you know

Órale, el día de los Fernandos, órale, ahí cámara, Gloria, ahí se reportó, muy bien. Dale, bueno, Fernando, pues ahí estamos, felicidades, día de los Fernandos, ahí está, hasta Toluca, ahí está de México, por ahí, ahí está reportándose el buen Fernando, qué bueno que ando por allá. Y pues bueno, nosotros aquí vamos a seguir con música y vámonos con la siguiente banda que se llama Marble Dust. Se llama Marble Dust, es una banda canadiense de modern rock que se formó en 2023 ahí en Ottawa, Canadá. Su sonido es una mezcla de varios géneros. El baterista, fíjense, un de los de diferentes bandas, el baterista Jeff Renault, él tocaba una banda de death metal. El bajista Paulo Ferraz, él tocaba una banda de metal, ¿no? Con la escuela, con el thrash. Y también el cantante Dylan Gunnell, él viene de tocar una banda de grunge. Y Adam Cancer, que es uno de los guitarristas, él tocaba pues metal rock. Así que pues en toda esta mezcolanza, bueno, cada quien pues puso de su estilo, pues de donde viene, y bueno, salió esto que se llama Marble Dust, pero me escuché. Y después Domination Chains, la banda que vamos a codificar a continuación, también banda de metal progresivo finlandesa, que nos llamó de Bien Impressive. Así que vamos con ellos dos, ahorita seguimos aquí platicando, pero vamos a escuchar a lo que venimos a escuchar. Buena música, buen rock and roll. Child of night. del mundo en un momento y escucha Estación Rock. We'll be right back. estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Dominant Chain. Es una banda de metal progresivo. Ellos son finlandeses. Se formó en el 2006 y este 19 de mayo que acaba de pasar, acaban de lanzar su primer sencillo, Kissed by This Life, besado por la vida, ¿sí? Este sencillo, este tema es un adelanto de lo que va a ser su EP debut, el primer trabajo que van a sacar ya como banda, que lo van a lanzar a finales de este año. Inverse Record nos lo adelantó, así que ahorita estamos prácticamente a mitad del año y pues bueno, a finales, no te expliqué en qué mes, yo calculo que para noviembre va a estar saliendo este EP, el primer material de Dominant Chains, esta banda de metal progresivo. La verdad me gustó, no sé cómo la escucharon ustedes, buena voz, buena producción, muy bien. Pues bueno, ahí está Dominant Chains y pues bueno, vamos a continuar. Y la verdad, la siguiente banda, tengo que mandar saludos hasta Italia, porque ahorita nos están escuchando allá en Italia, estaba escuchando ahorita a la diferencia de horarios, son 9 horas, tenemos 9 horas menos que los italianos allá en Italia. Estamos checando precisamente aquí la diferencia, son ahorita en estos momentos allá en Italia son las 6 de la mañana, 6 y media de la mañana en Italia, del sábado. Nosotros estamos transmitiendo aquí los viernes en la noche, ahorita aquí son las 9:35 del viernes, y en Italia son las 6:35 de la mañana del sábado. Tenemos 9 horas menos allá con respecto a Italia. Y bueno, nos están escuchando, nos habían mandado un mensaje a través del chat de Facebook, de algunas cuentas. Y Luca, saludos allá a Luca, él es el guitarrista de la banda, y ahí iban a estar pendientes pues, ¿no?, de la transmisión. Y pues bueno, la banda que vamos a presentar a continuación es precisamente donde pues bueno, está ahí integrado Luca. Y pues bueno, banda de heavy metal, como ya les comento, de Italia, se formó en el 2021, el pasado 21 de abril. Lanzaron su álbum debut homónimo, así se llama X-Blade, así se llama la banda. Y pues bueno, un saludo para allá. La verdad me gustó lo que están haciendo, la verdad que son músicos experimentados, se nota, pues no, a la hora de estarlos escuchando, saben su trabajo, saben lo que están haciendo. Y pues bueno, saludos desde Italia, que nos están escuchando desde allá a través de nuestras radios, pues no, de Estación Rock. Y bueno, vamos a escuchar en el siguiente bloque a X-Play. Y pues saludos ahí a su cantante, a Paola Goltre, a Paolo, a Luca y a Marco, que son el resto de los integrantes de X-Play. Así que vámonos con ellos, con el tema que nos van a presentar. Se llama Hellraiser y nos mandan saludos desde allá. Si quieren conocer a la banda, entren a nuestra fanpage, a nuestra página de Facebook, Estación Rock, estamos ahí. Ahí están los saludos que ellos nos mandan muy amablemente. Ahí está, si quieren conocer a esta banda de X-Play, pues ahí los van a ver. Entonces, ya, vamos con ellos. Aquí está desde Italia para el resto del mundo, Hellraiser, X-Play, aquí en este show. Hola, Estación Rock. Nosotros somos X-Play. Este es nuestro tema, Hellraiser. Estamos muy felices de ser en su radio. La larga vida al metal. Hola. Away. Save Me, en que acabamos de terminar de escuchar, como adelanto a la salida de su nuevo álbum titulado Freedom, que se va a publicar el próximo 18 de julio. Así que lo tenemos aquí en adelantado, se lo estamos nosotros mostrando pues cómo adelanto, como primicia en exclusiva, lo nuevo de esta banda canadiense de hard rock. Muy suave, a mí me llamó la atención, por eso me la traje para este rock en este programa, para presentárselas. Ya saben, si ustedes llaman la atención, si les gusta, pues pero bueno, la ventaja que tiene estas tecnologías es que tienen todo al alcance de un teléfono, de una computadora, y puedes seguirlo. ¿Qué diferencia era cuando nosotros empezamos a hacer radio allá en la década de los 80s, que no había internet, no había celulares, y era muy difícil, pues era muy complicado, pues, ¿no? Conseguir información, conseguir material, ¿sí? Entonces, ahorita pues prácticamente está todo al alcance de un teléfono. Bueno, vamos ahorita a continuar con la programación que tenemos muy buena música. Saludos a toda la gente que se esté reportando allá, aquí nuestra fanpage, ahí César Herreras, ahí ya se reportó, ahí está desde Costa Rica, ahí se está diciendo presente también Ramsayan, también vamos a comentar algo de él, de hecho vamos a presentar el nuevo tema de este músico bonaerense, que es Mosquillense, estuvo también con nosotros la semana pasada en nuestro programa especial, de ahí de precumpleaños, como les damos. También Lucía Cerna reportando, ¿dónde Lucía? Lucifer, ahí está diciendo presente, y pues bueno, ahí está presumiéndonos a esa de ver con su cerveza allá en Costa Rica. Ahorita le voy a presumir también la que tenemos aquí. Dame chancita nomás, eso no me chancita, esto te voy a enseñar ahí, sobre todo lo que me regalaron por ahí. Vamos ahorita con más música, y bueno, tenemos otra banda interesante, Aexilium, así se llama esta banda. Aexilium es una banda de folk metal, ellos son italianos, ¿sí? Esta es una banda que se formó en 2014, tienen un EP y un demo, más dos álbumes de estudio, ahí esta banda en 2018 y 2021, y la semana pasada, el 23 de mayo, acaban de lanzar su tercer álbum, se lo están estrenando, así que ahorita prácticamente está nuevecito. Se llama Myth of Mankind, o sea, algo así como el mito de la humanidad. Así que vamos a escuchar precisamente esta banda que nos presentó Asher Media, el promotor John Asher, el promotor canadiense, que nos manda pues también bandas muy interesantes como esta y el folk metal Aexilium italiana. Después vamos a escuchar a Rain King, que es una banda de rock de los Países Bajos, pero después de este bloque ahí comentó y decimos, vámonos. Nos mandan saludos desde allá, desde Italia. Vamos con ellos. Aexilium. Hey, I'm Fabio from Aexilium, and I'm yet to announce our first single, Myth of Mankind, from our upcoming album. We will play this Friday 30 on the Rock Station Salon. So, up the volume and follow the drums. Your sin, Lord, was left in the void. You adored me, born on

30 de mayo se está estrenando con su álbum debut, The Flux. Así se llama, y precisamente escuchamos uno de sus temas que viene precisamente incluido en este material. Bueno, vamos a continuar ahorita con la buena música, sobre todo porque también tenemos otro estreno, este 30, otra banda de Finlandia, ¿sí? Buenos amigos, el año pasado se llama Death and Irony. Este día está teniendo su álbum desde ya habíamos presentado desde el año pasado, habían estado sacando sencillos, singles promocionales para anunciar con la salida de su álbum debut, que este día 30 de mayo se materializa. Ya tienen su álbum físico, ya está en todas las plataformas, y bueno, lo vamos a escuchar ahorita a continuación, pero primeramente vamos a hacer un pequeño corte. Y después regresamos de vuelta. Vámonos primero a este compromiso y seguimos con buena música. Bien, aquí estamos de regreso después de esta pausa y vamos a continuar con buena música y nos vamos a Finlandia. Death and Irony, este día 30 de mayo están estrenando su álbum debut, así que ya está en todas las plataformas. La verdad, muy recomendable, y ya he platicado con ellos, y Lisa Bimber es el cantante de la banda, pues ahí estamos en contacto vía WhatsApp y pues nos manda su material. Battles and Brotherhood, así se llama el disco debut de Death and Irony. Búsquenlo, ahí yo estoy viendo por ejemplo aquí en Spotify, ya lo subieron. El material muy bueno, Battles and Brotherhood, así se llama el disco debut de esta banda finlandesa Death and Irony. De hecho, Besa, que es el cantante, me comentó que ya que lo tengan en físico, lo que estaba en el CD también, en la parte del CD, me lo va a hacer llegar desde Finlandia. Entonces, cuando lo tenga aquí en la mano, pues lo voy a presumir. Entonces, ya nos han mandado material de Inglaterra y de España, entonces vamos a decir que llegue de Finlandia. Entonces, me dijo que sí, ya que lo tengan en físico. Ahorita lo acaban de subir de manera digital. Entonces, ya que lo tengan en físico, me lo va a hacer llegar. Así que vamos a escuchar uno de esos temas que vienen en este disco debut de esta banda de heavy power metal de Finlandia. Vamos a escuchar a Death and Irony aquí en esa zona. We'll be right back. Bien, ellos fueron los de Death and Irony. Esta es una banda, como ya les comento, es original de Finlandia. Y bueno, ya habíamos tenido contacto con ellos desde el año pasado. Y bueno, hemos tenido contacto con ellos. De hecho, el cantante de la banda, Vesa Bimber, estamos conectados. Tenemos los cruzados ahí, los teléfonos vía WhatsApp. Entonces me manda cuando hay alguna novedad. El último tema que presentaron antes de la salida de su disco también nos lo anunció, nos lo está mandando. Y bueno, hemos tenido comunicación con ellos ahí vía WhatsApp. Ahorita me comentó, pues, ¿no?, que ya este día oficialmente ya se da la presentación oficial de la salida de su álbum debut, ¿sí? Y pues bueno, ya está en todas las plataformas de manera digital, pues, ¿no?, el disco. Y van a sacar una edición en físico también. Y ya quedó Besa de enviarme una copia. Entonces, vamos a ver el día que me llegue, pues, esa copia de ahí desde Finlandia. Pues aquí se las voy a presumir. Vamos a tener dentro de la colección que estamos haciendo de Estación Rock. Ya nos ha llegado material, como ya les comento, de Inglaterra. Nos ha llegado material de España. También nos llegó material de Colombia. Entonces son discos, material que pues se aprecia, que está aquí en la colección y que aquí en México nada más los tengo yo. Así, los demás los tiene Estación Rock. Pues ahí está Death and Irony. Bueno, ya estamos sobre la segunda hora, pero nos quedaron dos temas y vamos con ellos, vamos a cerrar el primer bloque de aquí de Estación Rock. Así que vámonos primero a escuchar a esta banda originaria de Grecia. Son griegos y les gusta el metal extremos. Lot, así se llama esta banda, de Black Death Metal. Ellos, como ya les comento, son de Grecia, se formó en el 1995 con pues algunas pausas, con algunos cambios, algunas modificaciones, cambios de integrantes, etcétera, etcétera. Pero a partir del 2014 ya han tenido una formación estable. Entonces ya han estado trabajando en serio, dándole vida a este proyecto de Lot, a esta banda de Black Death Metal. Y bueno, tiene un álbum debut el 2017 y el pasado 9 de mayo de este año, de este mes, que ya se va a terminar el día de mañana, acaban de lanzar su segundo álbum titulado Arkers Legions, así como legiones antiguas, ¿sí? Entonces vamos a escuchar pues precisamente a Lot, a esta banda que nos hizo llegar a Games Promotion, esta promotora amiga que tenemos allá en Europa, que se llama Katia Cuña. Saludos, Katia, y pues bueno, gracias también por hacernos llegar muy buenas bandas. Vámonos con ellos, vamos a escuchar a Lot y después vamos a escuchar a Silius. Silius nos lo mandó Zach Moonshine de Metal Devastation Promotion, este promotor ahí en Estados Unidos. Es una banda de thrash group metal, ellos son de Austria. Así que después ahí les platico, después de este bloque, vamos a escuchar primeramente a los griegos de Lot, que la verdad, pongan la atención, a mí me llamó la atención. Yo lo he dicho en otros programas que antes no era tan fan del black o del metal, pero escuchando estas bandas, estos materiales que nos han mandado, que ya le empiezo a agarrar, le empiezo a agarrar el gusto. Y esta banda, la verdad, vale la pena seguirla. Hello, this is Chris Velo from Love. You're going to listen to the song Ages Legions on the Station Rock Radio Show. Our new album just released from Segonia Records. Enjoy. We'll do the Lord of Gods. Brutal, la verdad, cuando los escuché el material, dije, wow, qué buena banda. Silius, así se llama esta agrupación, Trash Group Metal. Ellos son austriacos, ahí originarios de Austria, se formaron en el 2013, tienen ya dos álbumes, el 2017 y el 2020, y el próximo 6 de junio, el siguiente mes, ¿sí?, van a estar estrenando su tercer trabajo titulado Bennett the Flesh, debajo de la carne, podría ser la traducción al español, Bennett the Flesh, donde, escuchamos uno de esos temas que vienen incluidos, en este nuevo material, el nuevo disco que va a salir el próximo mes de junio, Captive Breathing, así es el tema que acabamos de terminar de escuchar. Así como escucharon este tema, todo el disco está así, intenso, brutal, me gustó. Aquí de una vez se los voy a adelantar, Silius va a estar dentro de los 100 mejores temas del 2025, esta lista que nosotros hacemos en el mes de enero, en esta ocasión en el mes de enero del 2026, ¿sí? Por favor de Dios, si no sucede otra cosa. vamos a estar haciendo esta lista de especial, ¿sí?, de los 100 mejores temas en inglés y los 100 mejores temas en español, de todo lo que hemos estado girando desde, pues desde este mes de febrero de este 2025, porque en enero de este año hicimos la lista precisamente de los 100 mejores temas del 2024. Entonces, en enero lo dedicamos precisamente a hacer un recuento de lo mejor que programamos el año anterior. Y en este caso, pues en enero del 2026 vamos a estar haciendo un recuento de lo que hemos estado programando, de lo mejor que consideramos nosotros hemos programado en el 2025. Y ahorita precisamente esta banda de Silus, ya de entrada ya le puse ahí palomita, ya va a estar dentro de la lista de lo mejor del 2025. Bueno, con ello cerramos el primer bloque y vámonos rápidamente con el segundo antes de que se nos acabe el time. Y bueno, antes de iniciar pues con nuestra sección de rock y metal en español, bueno, mando saludo a Jorge Morales. Él es el director de la radio ahí de Lobos FM, donde nosotros estamos transmitiendo ahí Estación Rock todos los viernes. Volvimos, ¿sí?, a una radio tradicional como lo hacíamos en un principio en Radio Sonora aquí localmente. Bueno, aquí estamos transmitiendo de nueva cuenta Estación Rock los viernes como lo hacíamos siempre, viernes de 9 a 12 de la noche. Los viernes de rock son porque los creó, los inventó Estación Rock, y nadie me va a alegar eso, nadie me va a alegar. Y una vez se lo digo, Estación Rock es el papá de los pollitos. Y los pollitos, ahí están, ya crecieron, siguen haciendo sus programas. Qué bueno que haya más programas de rock. Pero, les recuerdo, todos los programas de rock que hay aquí en Hermosillo, en Sonora, salieron de Estación Rock. Así que grábense eso, chamacos. Y pues bueno, saludos a Jorge Morales, que tiene también un programa muy suave los sábados. Ahí está, muy padre, Jorge Morales, que se llama El Foro Rock, todos los sábados. Ya está cumpliendo también 6 años El Foro Rock, así que bueno, felicidades, Jorge. Ahí estamos en el rol del rock and roll, como dijera Alex Lora, y seguimos en esta trinchera promoviendo pues la buena música, el rock, que ahí está. Nunca pasa de moda, porque el rock no es una moda, así simple y sencillo. Vámonos, Jorge, escúchenlo todos los sábados en Lobos FM 103.5. Ahí está en las sábados en las tardes, ahí después de las 2 de la tarde ya pueden escuchar a Foro Rock, y también hay pues espacios entre semana, pues ahí luego los vamos a compartir. Bien, pues saludos, Jorge. Y aparte, excelente baterista, ahí tiene su banda. El otro día me lo encontré ahí el fin de semana pasado, ahí coincidimos en un local donde está ambientando, y pues qué bueno que haya chamba. Vámonos con lo que tenemos de rock y metal en español, y vamos con dos bandas españolas, como siempre abrimos este espacio. El primero de ellos con Javier Barrado. Javier Barrado es un cantautor que ya lo conocemos desde hace más de dos años ahí. Hicimos contacto, incluso ya hay una entrevista en nuestro canal de YouTube, ahí está con él. Bueno, una serie de situaciones, pues no, que por las que ha pasado Javier, pero los ha superado y ha empezado a crear música muy interesante. Uno de sus temas, pues bueno, se quedó en el top 5, ¿no? En todo de lo mejor del 2024 de Estación Rock. Y cada vez que él está haciendo un tema nuevo, siempre nos los comparte. Este en especial también hace lo mismo, ¿no? O sea, me manda mensaje por WhatsApp, me dice: oye, Claudio, acabo de sacar un nuevo tema, ¿qué onda para que lo consideres? Véngase para acá. Y aquí está el nuevo tema de Javier Barrado, Inteligencia Artificial. Es el tema, es lo que está ahorita de moda, la famosa IA, la Inteligencia Artificial, que es la verdad que si ahorita nos estuviera viendo Sarah Connor, se estaría dando de topes en la con la pared, ¿no? Tanto que estuvo luchando, ¿no?, contra el Terminator, y resulta que nosotros estamos encantadísimos con que el Skynet, ¿sí?, sea parte de nuestra vida. Pero vámonos a entrar con Javier Barrado y después vamos a escuchar a Zeus B.

Estación Rock. Rock. Y ahora que estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a esta banda que se llama Zeus. Zeus es una banda de España, de Barcelona, que, bueno, inició su recorrido, ya es una banda veterana. Estamos hablando de que ellos se iniciaron por allá en el año de 1982. Así que estamos hablando de más de 40 años, más de 45 años, con Félix Bustillo, la voz. El cantante, Francisco Heredia, Fran Facas en la guitarra, Ramón Martínez y Giovanni en la guitarra y José Antonio Pérez en el bajo y Santiago Rovira en la batería. Grabaron unos demos y bueno, decidieron autofinanciar, pues no, uno de sus temas contenía las Damas de Hierro, etcétera, etcétera. Bueno, el caso está en que el disco, el material este que grabaron salió en 1983. Pero empezaron a tener cambios y problemas, y el caso está en que la banda llegó a su fin, se disolvió, se desintegró, se separaron en 1987 y grabaron un solo álbum, ¿sí?, que se llamaba B, ¿sí?, B o V, o sea, B chica o V, o número 5 en romano, ¿no? ¿Me acuerdan? Que salió en 1987, ya después de que la banda ya se había desintegrado. Y bueno, el tema que escuchamos fue Síguenos, que es era el tema punta de ese disco de 1987. El caso está en que, bueno, el disco de ese de 1987, Zeus vuelve otra vez, ya después de tantos años, ¿sí?, vuelven a retomar pues ese proyecto, y a manera de recordatorio, bueno, es decir, vamos a volver a empezar, pero de donde dejamos el proyecto, y donde se quedaron en 1987 con este disco, el disco titulado B o V o número 5, B, ahí. Entonces, que lo que hicieron fue reeditarlo, ¿sí?, remasterizarlo, ¿sí?, y bueno, lo acaban de volver a lanzar en este 2025 para decir Zeus, aquí está de regreso, y volvieron otra vez a remasterizar, a sacar el único disco que habían sacado en su carrera, esto en 1987, y lo volvieron a grabar, por así decirlo, con obviamente con todas estas nuevas tecnologías, se oye mucho mejor, y pues le dieron una pulidita, un refresh, y bueno, ahí está. Esto nos hizo llegar Demons Records desde allá, desde España. Ahí está. Bueno, vámonos ahorita, ya que nos está acabando el tiempo y andamos, y vamos a escuchar a Ram Sagan. Este es un muchacho, un músico de aquí local, talento local, hay que promoverlos, hay que decirlo. Y la verdad, él estuvo la semana pasada por acá. Y bueno, lo tenía como sorpresa, pero una vez se los voy a anunciar. Si ustedes se dieron cuenta la semana pasada y bueno, el día de ayer, que subimos un live ahí en nuestra fanpage, vieron que aquí donde hacemos Estación Rock, pues esta es la parte de lo que es la cabina de radio, pues, ¿no?, donde tenemos aquí a los invitados y a las bandas, etcétera, etcétera. Pero de aquel lado está lo que viene siendo el estudio, ¿no?, el estudio para las bandas. Entonces, aquí nosotros lo que estamos haciendo, ahí de la mano de Dani Jiménez, pues de Azul Pasto y de On Media, hacer todo este estudio para que las bandas no solamente vengan aquí a platicar de su proyecto, sino que también se suban a tocar. Bueno, para hacerle más, no hacerle más largo el cuento, la próxima semana vamos a hacer la primera presentación, la primera live session en vivo, ¿sí?, con el proyecto de Ram Sagan. Él se va a venir para acá con sus músicos, y no solamente vamos a pasar a presentar, vamos a hablar de su música, sino que ellos la van a tocar en vivo. Entonces, aquí esto es una primicia, se lo estoy diciendo a ustedes. El próximo programa, la próxima semana, va a ser una edición especial, Entonces, para que estén ahí pendientes, vamos a tener música en vivo, una banda en vivo, tocando sus propios temas. Y uno de esos temas, precisamente, es este que vamos a escuchar a continuación. Es lo más nuevo de Ram Sagan. Se llama Quizás. Bien, él fue Ram Sagan con su nuevo tema Quizá. Y el próximo, la próxima semana, aquí lo vamos a tener en vivo. Va a estar con su banda y este tema lo va a tocar en vivo. Vamos a ver si se escucha igual como está grabado DVD. Ahí está. Entonces, esa es la novedad que vamos a tener para este 2025. Vamos a tener pues un programa. Obviamente no vamos a poder pues todos los viernes, pero sí, ya dependiendo de la disponibilidad de las bandas que puedan venir un viernes a acompañarnos, pues los vamos a estar agendando. Por lo menos vamos a tratar de que sean unas dos bandas por mes que estén acompañándonos con nosotros en esta live session. Y bueno, la idea es que ya la próxima semana ya tengamos el primer live session con Ram Sagan. Vamos a ver todo. Pues ahí está el nuevo tema de ellos. Y bueno, siguiendo con ellos, bueno, vamos también a escuchar también otra banda mexicana. Ellos son de León, Guanajuato. Por allá ellos tocan indie rock. Bueno, una cierta fusión ahí con otros géneros. y bueno, nos los hicieron llegar también, interesante, le estamos dando el espacio, saludos hasta allá, y ellos se llaman Melancholy. Melancholy es una banda que podemos hacer así como rock alternativo, ellos se definen como toca un poco más de indie rock, y pues bueno, ahí está, vamos a escucharlos. Ellos son Melancholy con Polaroid, el tema más reciente que ellos han grabado. Así que aquí lo tenemos en Estación Rock para todos ustedes. ¿Qué onda, México, mundo y humanidad? Nosotros somos Melancholy y venimos a platicarles sobre nuestro proyecto de una banda de rock, pop, funk y nuestro ultimísimo sencillo, que es Polaroid, lo acabamos de estrenar, para que lo escuchen en todas las plataformas de su preferencia. Les mandamos un saludo a todos y espérenos en su ciudad. Nos vemos. No olviden comentarnos si les gusta la música. Nothing, nothing, nothing. Bien, ellos fueron Melancholy, pues ya como les comento, ellos son originarios de León, Guanajuato, y bueno, ahí están. Nos deben llegar también ahí en nuestro correo de estacionrocksonora@gmail.com. Ahí está el correo, es para las bandas y los promotores exclusivos, nada más. Entonces, si tienes tú una banda, conoces una banda, o simplemente andas buscando precisamente dónde dar a conocer tu proyecto, tu música como banda, mándanos el material a estacionrocksonora@gmail.com. Ahí nosotros ahorita precisamente estoy recibiendo ahorita material, o sea, avisos de que pues nos están llegando material, que nos están pidiendo, oye, ¿habrá oportunidad de que nos escuchemos? Por supuesto que sí, manden el material. Ahí está el correo. Yo me pongo en contacto con ustedes. A todos les tomamos la palabra, a todos les contestamos. Es muy raro que nosotros tengamos que decir que no o en algo, porque ya definitivamente el género que ellos que se maneja, pues no entra dentro de la programación de Estación Rock, que es básicamente rock y metal. Nos han mandado buen material, pero es más de otro género, pues no, entonces simplemente los canalizamos, ¿no? A otra radio que maneja más ese tema, pero ha sido lo mínimo. Creo que prácticamente todas las bandas, el 99.99%, los incluimos aquí en algún programa de Estación Rock. Y esa diferencia que queda para el 100 son esas bandas, ¿no? Que o solistas que no entro a ellos, pues es que no puedo acomodarte, pues no, o sea, es bueno lo que estás haciendo, pero no entras dentro de lo que estamos ahorita nosotros manejando. Entonces, pues bueno, pero ha sido lo menos. Y lo bueno es que lo han entendido, ¿no? Porque obviamente que les explico y les muestro que lo que estoy haciendo, y entonces dije, ay, la torre. Entonces, ellos mismos se dan cuenta de que, pues, ahí no es por aquí, ¿no? Entonces, bueno, ha sido los casos mínimos. Bueno, seguimos allá, saludos hasta Colombia, allá en el Retorno Rock. Ahí nos estamos escuchando todos los miércoles a las 2 de la tarde. Saludos a la buena Kelly, ahí la encargada de la radio, que nos dio pues estas facilidades de estar ahí. Pues ya prácticamente ya tenemos más de 2 años por allá escuchándonos en Colombia a través de elretornorock.com. Y pues bueno, ella nos recomendó esta banda y aquí la tenemos. Saludos ahí para a esta banda que se llama Peatón Fugitivo, así se llaman ellos. Saludos para Andrés, para Mauro, para Jeff y a Sebastián, que precisamente es el que nos grabó un saludito que ya está en nuestras redes sociales. Vamos a escucharlos, ya le puse atención y la verdad no es mala banda, no es mal proyecto, creo que tiene potencial para crecer. Es cuestión nomás de darle la debida difusión para que la gente lo conozca. Y nosotros, de nuestra parte, ahí está. Aquí está Peatón Fugitivo, 1000 lágrimas, con saludos de la propia banda para Estación Rock. Vámonos con ellos. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Sebastián, baterista de Peatón Fugitivo, y los invito este viernes 30 de mayo a que sintonicen Estación Rock. Vamos a estar representando a Colombia junto a Necro, vamos a estar sonando en esta gran emisora. Un saludo a Claudio y buena onda allá en México. Un largo día que se va, otro recuerdo marginal. Entre las luces se me van mis sueños. El tráfico me hace llorar. Ya nadie puede soportar el caos de esta gran ciudad. Escucho tantas voces. Ya tú no estés. Que estamos de regreso después de, bueno, escuchar una pausa que teníamos aquí, pues, y bueno, adelante de estos compromisos, continuamos con la buena música y bueno, ya prácticamente ya estamos en la recta final de Estación Rock, de este programa número 314, donde estamos celebrando ya 6 años de transmisiones de manera ininterrumpida, prácticamente ya empatamos nuestro récord y pues vamos por más. Así que vamos a ver hasta dónde nos aguantan. Nosotros traemos mucha pila y la verdad es que todos nuestros seguidores que tenemos en las redes sociales, que son bastantes, ¿sí?, sin presumir, bueno, simplemente ahí nos dan la motivación para seguir adelante. Vámonos ahorita rápidamente, ya seguimos con el segundo bloque, ya nos quedan pocos temas y vamos a escuchar a otra banda ahí de Colombia, que también nos hizo llegar su material. Ellos nos contactaron a través de nuestra cuenta de Instagram, que también nos pueden buscar así como Estación Rock, es el mismo logotipo, y ellos nos mandaron un mensaje, dicen, ¿sabes qué? Somos una banda aquí de Colombia, y pues nos gustaría que pues sonar ahí en Estación Rock. Dije, pues adelante, mándanos el material, lo checamos, lo revisamos y con todo gusto. Y efectivamente aquí están ellos, se llaman Necro, así se llama la banda que vamos a escuchar a continuación. Sáquenme de aquí, es el tema más reciente. La grabación, yo de hecho quedé de hablar con ellos, porque la grabación me remontó a mí a los años 80, cuando empezamos Estación Rock. Surgieron muchas bandas locales, y ellos por lo regular pues llegaban con un cassette que ellos le decían, mira, es nuestro demo, ¿no? Entonces ponían una grabadora enfrente, ¿no? Y le ponían grabar y ya grababan su demo, ¿no? Así era, pues, ¿no? Entonces, obviamente ustedes entenderán cómo se escuchaba, pues, ¿no? Antes no se escuchaba bien, pues, ¿no? Pero se escuchaba, ¿no? Y nosotros pues le damos el espacio, lo poníamos independientemente de la calidad, pues que no era, pues, ¿no? Apta, pues, ¿no? Para transmisión, pero nosotros lo poníamos simplemente para darles esa motivación de que se escuchó en una radio su material, y eso pues los motivaba pues a seguir practicando, a seguir tocando, a seguir haciendo música. Entonces, bueno, ya al menos pusimos nuestro granito de arena. En el caso de Necro, al escuchar la grabación, me remontó a esos días, ¿no? Y hay una banda de punk española, no recuerdo ahorita el nombre, que precisamente ellos grabaron de esa manera, ¿sí? Entonces dije, oye, ¿por qué soy así tan raro? Por no decir mal, ¿no? Entonces dije, no, es que queremos que nosotros que se escuche como si fuera una tocada en vivo, pues, así quisimos grabar el disco. Ah, ok, dije, bueno. Entonces, en el caso de Necro, pues a lo mejor es parte del estilo también, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo se los voy a dejar, escúchenlos, si ustedes quieren la mejor opinión, la mejor decisión, yo solamente aquí se los estoy mostrando, ustedes deciden. Este es Necro, sáquenme de aquí. Estación Rock. Bien, ellos fueron los de Necro. Esta es una banda, como les comento, banda de Colombia que nos hizo llegar su material. Precisamente se pusieron en contacto con nosotros vía Instagram. Ahí les contesté y me mandaron el material. Les mandé el correo, me mandaron el material y aquí están en la programación de Estación Rock. Pues ahí está, Necro, pues también ahí estamos. Saludos ahí para toda la gente de toda la escena rockera de Colombia, que la verdad es una escena muy interesante, muy suave. La verdad, ahí hemos puesto bandas muy interesantes de aquel país y lo que hemos platicado ahí está. Ahí nosotros sí decimos, ¿no? Ahí la cuna del ultra metal, todo eso del black metal, del metal noruego. Estoy casi seguro que salió ahí del ultra metal colombiano. De ahí salió. Así que véngase ecos. Los noruegos. No son los padres del death metal. Para mí, el ultra metal fue lo que inspiró todo ese movimiento del cual es reconocido Noruega con el género del death y el black metal. Bueno. Ya estamos sobre la última hora. Nos quedaron ahí unos temas ahí pendientes de en el segundo bloque que es este, que eran dos bandas brasileñas, dos bandas chilenas. Las voy a pasar para el siguiente programa, ¿sí? Simplemente ahorita siempre para darle la oportunidad a las bandas que tengo programadas en la tercera etapa de este programa. Entonces las vamos a dejar, no salen de la programación, simplemente se recorren para el siguiente programa. Así que ahí se los voy a anunciar la siguiente semana. Vámonos ahorita entonces con Luther, así se llama esta banda. Me llamó la atención, por eso me lo traje, esta banda, porque pues, una banda alemana, ellos son de Berlín. Y la verdad lo que están haciendo es una mezcla de cosas o de géneros ahí entre un poquito dije, ay chihuahua, ¿cómo identifico esto, no? Ellos se definen como banda de metal alternativo, ¿sí? El próximo 13 de junio van a lanzar su EP debut y el tema Next Time Send a Killer. O sea, la próxima vez mándame un asesino, sería la traducción en español, Next Time Send a Killer, donde ellos fusionan el metalcore y el trip metal. Entonces me quedé, vamos a ver cómo se escucha esto. Entonces, pero bueno, quiero que lo escuchen ustedes a ver qué les parece. A mí me llamó la atención, o sea, están tratando obviamente de hacer algo pues novedoso, de marcar una pauta, de ser diferentes al resto, pues no, del género. Y bueno, a mí me llamó la atención, valga la redundancia. Escúchenlo y ahorita platicamos. Pero Luther, la verdad, Next Time Send a Killer, creo que es Puede ser una banda que llame mucho la atención por esto. Así que el próximo 13 de junio van a lanzar su EP debut. Y este tema es la punta de lanza, es el que sacaron como single promocional para anunciar pues la salida de este EP. Así, sin más preámbulos, vamos a escucharlo. Pongan la atención. Look at my face. They say no. I can't. Acabo de terminar de escuchar a Edge of Insanity, Edge of Insanity, muy buena banda, a mí me gustó, es banda de heavy doom metal, ellos son originarios de Dallas, Texas, allá en los Estados Unidos, ellos se formaron en el 2020, el 2022 lanzaron un EP debut, y este 9 de mayo de este mes, que ya se va a acabar, acaban de publicar este tema, es el primer tema de este 2025, se estrenaba este mes. Con este single, con este sencillo que se llama American Crime, crimen americano, que habla precisamente de las consecuencias de que a los niños desde temprana edad pues ya se van involucrados en problemas de drogas, de violencia y todo eso. Entonces, en la letra, pues ellos hablan de que esto lo consideran como un crimen, pues, ¿no? De que cómo se están echando a perder, pues, a las futuras generaciones. Ahí está este tema de Edge of Insanity, aquí en Estación Rock. Muy buena banda. Tienen poco material, pero vale la pena ponerle tantito atención, buscarlos, escucharlos. Y en un momento dado, así como escucharon este tema, el anterior, que el EP, también vale la pena escucharlo. Bueno, vámonos ahorita a seguir. Ya todavía nos queda un poquito de tiempo, pero hay suficiente como para presentarles las bandas que tengo en esta, para esta parte. Dibny San, así se llama esta banda, Dibny San. Nos la mandó Wormhole Death, allá de Italia. Es una banda de heavy metal. Ellos son de Bruselas, allá en Bélgica. Ellos se formaron en el 2021. Tienen un EP que sacaron en el 2023. Y este día, este 30 de mayo, que estamos nosotros transmitiendo en vivo, todos los viernes transmitimos en vivo, para la gente que nos está escuchando en otras latitudes, en otros países, en otro día de la semana, en otro horario. Es un programa que se retransmite, pero la transmisión original se genera los viernes en la noche, de 9 a 12 de la noche. Entonces, si ustedes tienen alguna curiosidad, si nos están escuchando, por ejemplo, en Argentina, y dicen, bueno, quiero escucharlos en vivo. Bueno, ok. Entonces, hay una diferencia de 4 horas. Ya tendrías que madrugar, estar desvelándote, te echas una chévere, ahí te pruebas una botana, etcétera, etcétera. Porque son 4 horas, empezamos a las 9, ¿sí? Entonces, estamos hablando que a la 1 de la mañana de Argentina estaríamos escuchando. Entonces, ahí te puedes ingresar a nuestra cuenta de Facebook, ahí va a estar la transmisión en vivo y obviamente vas a estar escuchando el programa también. Entonces, bueno, simplemente no es por ponerles un ejemplo. Vámonos con Dibny San. Esta es una banda de heavy metal, como ya les comento, de Bruselas. Se formó en el 2021 y tienen un EP el 2023. Este día, 30 de mayo, acaban de publicar su álbum debut titulado Dreamlike Tales, ¿sí? Así que cuentos oníricos sería la traducción literal, que sería más o menos, que podríamos decir que serían cuentos que tú sueñas, que tú piensas cuando estás dormido. A veces que sueñas, se te ocurre algo, una idea, la desarrollas. Bueno, ahí estamos hablando de más o menos esa idea, ¿no? De cuentos, dreamlike tales, ¿no? Cuentos que se te vienen, historias que se te vienen de la mente de algo que tú soñaste, pues, ¿no? Por ahí podría ser por ahí la traducción. Y pues bueno, vámonos con ellos. Dreamlike Tales precisamente es el tema que vamos a escuchar. Después vamos a escuchar a Hell Fox, que es un cuarteto femenino italiano, ¿sí? Que parecido a las Burning Witches, Nervosa, como bandas de rock femeninas integradas por puras mujeres que tocan metal extremo. En el caso de Hell Fox, ahorita les comento, pero primero escúchenla. Después de esta banda de Bélgica, Dibny San. Bien, acabamos de terminar de escuchar a Hell Fox. Hell Fox es una banda que nos mandó Asher Media, John Asher. Ya lo vimos por más, hace ya como no sé, unos 2 años, 3 años más o menos, un poquito más. Y por eso me sonaba, pues ya me puse a buscar los archivos y sí, efectivamente, ¿no? Incluso hasta le mandé un mensaje, pues que nunca vieron o ni contestaron. En fin, bueno, el caso está en que Hell Fox es una banda femenina de Gothic Death Metal, como ustedes escucharon. Es un cuarteto, son puras mujeres italianas, y bueno, se formaron en el 2019, tienen un álbum debut del 2022, y este próximo 6 de junio estarán lanzando su segundo álbum titulado Human Gravity, gravedad humana, parecida, pues bueno, como ya les comento, estas son estas bandas de metal extremo como Nervosa, como las Burning Witches, obviamente con otros géneros, ¿no? Simplemente nomás estoy haciendo la referencia de que son bandas enteramente femeninas, ¿no? Entonces, ya les escuchan ustedes con voz normal, voz gutural, hacen la combinación, etcétera. Y de hecho, ahorita aquí en la localidad, este viernes, ahorita que estamos haciendo este programa, está tocando en vivo la banda de Dogma. Dogma también es una banda femenina, donde su performance muy interesante, muy curioso, porque vienen, se visten como monjas, pero con la cara pintada así como con la pintura como de black metal, ¿no? Entonces con una personalidad, historia y todo eso que no se conoce, ¿no? Simplemente sus alter egos, no se sabe dónde son, con sus nombres, etcétera. O sea, ellos simplemente se presentan por su música y ahorita están tocando, pues, ¿no? Allá en un local, en un bar local, escenario que tiene aquí en la localidad. Pues bueno, luego ya para la próxima semana les traigo música de ellos. Ellos dicen que son las que lo han escuchado y que a veces no les gusta, y dicen, son las voz femeninas, no es que ya empiezan con eso, es que bueno, en fin. Bueno, vámonos con más música. Rimar es el tema que vamos a escuchar, es un proyecto personal, es otro músico italiano. Hemos traído mucha música de Italia este programa, se llama Marco Rinaldi, ¿no? Él se encarga de toda la producción, de las letras, de la música, de tocar todos los instrumentos, de armar todo, ¿no? Solamente se hizo amigo, pues no, fue por invitación a colaborar diferentes voces, ¿no? Para ponerle, para que cantaran, pues, ¿no? En sus producciones. Uno de esos cantantes es Fabio León, el cantante de Angra, pues, ¿no? Entonces, bueno, no es simplemente para ponerlo en referencia. Vámonos a escuchar a Rimar con Planet Mars, uno de sus temas que está promoviendo como single promocional, porque este músico, su banda, su proyecto se llama Rimar, ¿sí? Va a salir próximamente, ¿sí? Ahí va a estar este proyecto personal, ya en el verano, pues ya va a estar circulando ahí en todas las plataformas, y aquí lo vas a escuchar, entre progresivo, industrial, o sea, hace una mezcla, ¿no?, entre varios géneros, pero bueno, tú chécalo, a ver qué te parece. Yo me lo traje porque me llamó la atención aquí a Estación Rock. Exercise. Bien, acabamos de terminar de escuchar a Echoes of Echoes de la Extinción. Ahí nos lo mandó Inverse Record, pues una banda de death metal progresivo finlandesa, como ya les comenté. Se formó en el 2022 y bueno, ya en este año 2025 empezaron ya a publicar la música que ellos han estado haciendo. Entonces, en este principio de año, enero, febrero, marzo, salieron tres sencillos que son parte de la promoción de lo que ya es su álbum debut. Así es, de esto de Echoes of Extinction, este producido finlandés. Y bueno, el 25 de abril salió su disco debut, pero previamente habían ya publicado tres sencillos que están incluidos precisamente en este disco. Y uno de los que escuchamos precisamente era Of Darkness, que es el nombre que también le da al disco, al material. Es el que acabo de terminar de escuchar de esta banda de Finlandia que nos mandó Inverse Records, esta disquera de aquel país que, como ya les comento, pues nos ha mandado bandas muy interesantes. Bueno, ya estamos por prácticamente ya para despedirnos. De hecho, me voy a despedir de una vez. Me quedan dos temas, los voy a dejar para cerrar el programa. Gracias, como dijera Cerati, gracias totales por acompañarme, por estar aquí, por estarme apoyando y sobre todo por estarme siguiendo en nuestras redes sociales y ver lo que estamos haciendo. Hemos hecho cosas interesantes, traemos muchos proyectos. Esto que vamos a ustedes a ver para la próxima semana es otra novedad que tenemos de parte aquí de Estación Rock. No nos queremos quedar estancados nada más en presentar la música. Tenemos a los músicos en vivo, los vamos a hacer junto con otros proyectos por ahí que los vamos a ir adelantando. Por lo pronto, esto yo ya se los comenté, esto está creciendo, seguimos evolucionando para mejorar y sobre todo ofrecerles cosas mejores. Y ahí nos vemos, un servidor Claudio Ernesto Laguna los invita para la próxima semana. Empezamos nuevo récord con el programa número 315. Vámonos con Plague of Stars, Claras Estrellas, banda de Gothic Doom Metal de los Estados Unidos. Se formó en 2012 con dos álbumes de estudio y uno en vivo. Este pasado mes de enero lanzaron su tercer trabajo titulado Extinction. Y vamos a cerrar con Empyria. Es una banda de black metal, es un dúo, pues no, que el próximo 6 de junio publicarán su nuevo álbum que se llama The Ascent, ¿sí? El Ascenso, ¿sí? Es un álbum conceptual dividido en 7 temas que hablan precisamente de pues una evolución, pues no, de un personaje ficticio que al que están hablando. Vamos a escuchar la parte 2 de ese disco conceptual y con ello cerramos. Nos vemos en la siguiente semana. Programa especial, música en vivo, estreno de la live session, así que ahí están cordialmente invitados. Vale, nos vemos, rock and roll.